que está pasando hoy en día con la gente, que ya nadie se mira de frente. Todo el mundo caminando con la cabeza hacia abajo y en la mano llevando su celular. Están todos conectados con la realidad virtual y ya nadie mira para el costado. Pues no importa qué suceda a nuestro alrededor, solo viven en su mundo porque creen que es lo mejor. Es un virus que ataca a toda la humanidad, sin que importe sexo. 6 minutos pasan de las 11 de la mañana, ahora sí en vivo aquí en Radio Centenario. Estamos con los integrantes, con dos de los integrantes de Ponerle Tutti y los Nachos, que habíamos conversado allá por enero telefónicamente, que estaban ahí en la temporada, pero ahora los tenemos en vivo. Estamos ahora sí con Ignacio, con Edgardo. Bienvenidos, gracias por estar acompañándonos en esta mañana. Bueno, muchísimas gracias por la convocatoria y muy agradecidos de estar acá nuevamente. Bueno, para los oyentes que no tuvieron la posibilidad de escuchar aquella nota en enero, para los que se van enganchando, Ponerle Tutti y los Nachos, cuéntanos qué es, cómo, qué tipo de música hacen, cuándo arranca el grupo, por qué arranca, por qué el hombre, por dónde empezamos, a ver. ¿Querés? Bueno, voy yo, siempre va Dardo a, en las entrevistas. Bueno, arranca por el año 2017, si bien ya veníamos de diferentes proyectos, compartiendo otros proyectos, ese año definimos arrancar con este nuevo nombre, con temas inéditos. Y en relación a esto que vos comentás del estilo musical, de ahí viene medio como el nombre también, ¿no? Del tutti, de que tocamos o intentamos ir por varios estilos y varios géneros. Sí. Si bien creo que el rock sería como, ¿no? Tiene un formato que sí. Hay una impronta rockera, pero que se nutre de otros y de la fusión de ritmos y de. Sí, ahí. O sea, hay ritmos latinoamericanos, ska, bueno, hay algo de electrónico. Algo electrónico también, sí. Hay un tango electrónico también, uh-huh. Y bueno, vamos ahí como incursionando por. Así experimentando. 5 años que están tocando y bueno, me imagino que mes a mes, año a año, le van agarrando un poco más las manos, se van conociendo más, van descubriendo algunas cosas nuevas o más o menos se mantienen por el estilo siempre. No, van surgiendo cosas nuevas, cada tema que llega es como que es un mundo ahí, porque a veces llega de diferentes maneras, a veces llega una letra, a veces llega una letra y una melodía, a veces hay una música ahí que está y bueno, es una letra que estaba suelta, se puede combinar. Y por suerte van surgiendo cosas nuevas y eso creo que en lo personal es una de las cosas que más me gusta de este proyecto, porque es como la variedad de estilos y de las temáticas. Estamos como ahí haciendo como una catarsis de las cosas que vamos viviendo, ¿no? Es como una autocrítica, un replanteo de pensar situaciones que primero nos hacen ruido a nosotros, personalmente, en nuestras vidas, y bueno, y que las compartimos como para eso, sacarlas para afuera en un principio. Sí, no podemos estar ajenos a las realidades, ¿no? Uh-huh. Como seres humanos y como músicos. Claro. También en base a eso escribimos y ¿quién trabaja las canciones? ¿Quién compone o se hace medio colectivo? Bueno, la composición es bastante colectiva. Ajá. Como insignia se ha dado así, porque bueno, de repente alguien lleva algo, ¿no? Un esqueleto más armado, con una melodía, con una letra, pero eso después llega a la mesa como si fuera esta mesa, claro. Acá. Y ahí, bueno, se entra a ver, se entra a operar. Que es colectiva la producción de las canciones, digamos. Es colectiva, sí. Eso es lo lindo del proceso. Lo engorroso a veces porque es como que tenés que ir viendo, bueno, a mí me gusta tal cosa, pero se va probando. En estos 5 años, como decís vos, Marce, hay un conocimiento que ya venía de antes. En realidad, con Nacho estamos desde, podríamos decir, desde el comienzo. Yo no desde el comienzo del anterior proyecto, pero hace 10 años que estamos. Claro, 2014, 2013. 2013, es mucho tiempo atrás, con mucho tiempo. Y es un tiempo y bueno, nos vamos conociendo y los 5 que hemos quedado, bueno, en base a eso, al respeto, al cariño y al conocimiento, al darse el tiempo. Eso ayuda. Y eso ayuda, eso viste, es fundamental. Y aprendés a ceder, viste, en el tema de las composiciones, ¿no? Bueno, yo vengo, esto es así, vos tocás tal cosa, la letra no se cambia, sino que pasa ahí por todo un proceso y la pulidora. No es tan frecuente son las bandas, ¿no? A veces hay uno que es más que determina la letra, quizás sí los arreglos. Y se da, sí, eso depende cómo se conforme, porque a veces surge, sí, de que hay un solista, pongámosle, que tiene una composición y ya también. Y bueno, y se anexa el resto a eso, pero en nuestro caso, y creo que hay varios casos también donde se da esa composición. ¿Quiénes, colectiva? ¿Quiénes integran la banda? Cuéntanos y qué lugar ocupa cada uno. Bueno, tenemos a Edgardo Carrón, que es vocalista de la banda, y también está tocando unos accesorios de percusión en algunas canciones, sobre todo en estas canciones que son como más de ritmos latinoamericanos, ¿no? Podríamos decir. Alguna cumbia también hay. Diego Soto, que también es el otro vocalista de la banda. Ignacio Guisande, bajista y también hace coros en la banda. Santiago Nicolenco, la batería y secuencias. Y bueno, quien habla acá, Ignacio Santana, en guitarra y voces y coros. Muy bien. Y tenemos dos compañeros que están ya. No digo que permanente, pero nos vienen acompañando hace un rato ya, que es en la percusión, Santiago Mareco y Matías Domínguez, que bueno, que vienen ya también con nosotros siempre que pueden, se anexan al toque y bueno, a la previa. Esto que decía Ignacio de que bueno, no le dan la espalda, digamos, a las realidades sociales o a lo que ven y eso, ¿en qué se refleja? ¿Qué tipo de cosas, digamos, se plantean en las canciones o temas que les surge que esté presente en las letras? Bueno, es bastante variado. El abanico es bastante grande. Bueno, esta canción que estábamos escuchando cuando arrancó el bloque, es que se llama Cabeza Gacha. Bueno, hay una puesta de la realidad que estamos viviendo como seres humanos en base a las redes sociales, ¿no? Y al manejo de la tecnología. Que tampoco no la hacemos desde el lugar, esto está pasando y nosotros no estamos incluidos, claro. Sino que somos parte del problema, y tenemos que ir como conviviendo con eso y tratando también de no estar realmente pegados. En el videoclip estamos muy contentos con ese video, está muy bien reflejado. Rodrigo Sanguinetti fue el que hizo la animación de este video y bueno, trajo toda la idea. Esa es una de las canciones. Después, básicamente, también realidades sociales, políticas. Sí, del los medios de comunicación, como a veces, no, capaz que en general marcan la cancha. Sí, claro. De los masivos. De los masivos, ¿no? Sí, los que cortan el bacalao, como se dice. Y bueno, planteamos ese tipo de situaciones. Como lo decía antes, como primero como viendo cómo nos toca eso a nosotros y bueno, y tirándolo para, yo qué sé, que compartirlo en primera instancia, porque uno hace una canción o un hecho artístico para compartirlo, y bueno, y si da para otra cosa, para pensar sobre eso, para yo qué sé, buenísimo. Lo ven así hoy por hoy en la música de nuestro país, por ejemplo, ¿no? Que están interesados realmente los grupos, sobre todo los más comerciales, en la realidad social de lo que vive la gente. Y bueno, eso es para ver. Yo creo que hay diferentes maneras de compartir una postura ideológica o política. A veces es diciéndola en palabras, en una entrevista, y a veces es en la obra artística. Yo creo que hay casos de repente que capaz que quizás en la composición es un tipo de composición que va para otro lado, que no necesariamente tiene que estar ahí la ideología, ¿no? Política o el sentir de lo que está pasando, pero sí que expresan en una entrevista su postura, y creo que es interesante los dos caminos. Nosotros nos ha salido así, de ir compartiendo en la composición. Pero bueno, también en la charla nuestra postura es crítica a lo que estamos viviendo como sociedad en conjunto, estos fenómenos que yo siempre lo pienso en primera persona, ¿no? Ahora con esto del toque cercano, y estás hablando de lo que es la tecnología, y permanentemente enajenado. Uh-huh. Y bueno, y cómo eso te lleva a perder sensibilidad de repente de situaciones graves que uno ve a diario, desde violencia, desde hambre, porque vamos a hablar claro, estamos viviendo, mirás para el costado, salís en la calle y ves cosas que a uno no le gustaría ver porque está por humanidad, y más en un país tan chiquito como el nuestro, que realmente es una pena que se podría que, resolver, ¿no? No tan, y yo pienso que podríamos no estar bastante mejor de lo que estamos. Uh-huh. Si fuéramos capaz que un monstruo gigante, claro, como Argentina, Brasil, decir, claro, bueno, está, capaz que es más complicado. Pero acá, que haya tantas situaciones así, bueno, eso duele un poco. Eso lo hablamos pila. Antes de los ensayos hablamos, o después a veces se dan como y vamos puliendo esos textos, ¿no? Uh-huh. Cuando no estamos conformes con algo que queremos decir, de qué manera lo vamos, claro, a comunicar. Uh-huh. También que se pueda como comprender del otro lado a dónde queremos, claro, a dónde queremos ir. Y tampoco son todas las canciones, el repertorio de las 12 temas hablan de lo mismo. Claro. Hay también situaciones cotidianas, sí, hay situaciones de amor y desamor, más de desamor quizás. Sí, sí. Pero anda por ahí la cuestión, o sea, no está solamente encasillado en... Claro, sí, uno piensa, siempre es un tema permanente, eso con el arte en general, pero con la música, ¿no? Y no se trata también de hacerle cargar a los artistas con una mochila pesada que no les corresponde enteramente, pero sí es cierto que vivimos momentos muy preocupantes, tanto en el país como a nivel global, sí, con un deterioro ambiental, empezando por ahí, que ya no es unos pajaritos que se están por extinguir o una ballena, sino que la cosa viene muy pesada, y que sin cargar, sin querer imponer a los artistas eso, cuando los artistas incorporan esas preocupaciones, también están dando una mano muy grande en la toma de conciencia, desde la sensibilidad de su arte, ¿no? Sí, sí. No arrancar con un discurso, que bueno, en su momento pueden jugar un papel ese tipo también, pero sí aportan mucho, ¿no? Sí, yo creo que es necesario, y también nosotros, no nos paramos de que lo que decimos nosotros es claro, la única verdad. Es una visión, y nuestra visión también va cambiando. Uh-huh. Porque nos ha pasado de reformular cosas porque sentimos que ya no iba por ahí. Uh-huh. Y estamos viviendo, es un momento es bisagra del mundo, creo. De la historia. De la, sí, historia. Totalmente. Y en ese momento estamos parados y bueno... así nos vemos y así nos vamos sintiendo y también manejando. Claro. Lo que pensábamos hace cuando nos juntamos, evidentemente ya hay un montón de cosas que cambiaron, y creo que es necesario ese cambio, y bueno, y hay que estar muy ágil y atento, ¿no? Claro. Atento como en revisión permanente. Sí. Yo siempre digo, ¿cómo está? En revisión permanente. Claro. Y más siendo buena hombres, definición. Digo, ni que hablar, tenemos que estar al 200% en eso, atentos, me parece. Claro. Van a estar el jueves en lo de Silverio. Es verdad, el a jueves. A las 9, ¿no? 9, sí, 9 de la noche estaremos allí en lo de Silverio. ¿Esto es Positos, es? Esto sería el Parque Valle Buceo. Parque Valle Buceo, ahí Barrio Belgrano vendría a ser. Mirá, me estoy enterando. La Mondiola no puede ser también. La Mondiola es un poquito más abajo, creo. Es ahí en el ombú de, sí, Ramón Anador y Roseli, sí, Belgrano, Ríos. Sí. Esto es en 4 de julio y Roseli Ríos. Ahí... está la cancha de Unión Vecinal. Ajá. Cuadro que supe lucir la camiseta. Estamos hablando con una persona. La música, y me dediqué a la música porque está, evidentemente. Pero va a ser el jueves a las 9 de la noche y se puede reservar por el 26-28-47-71. Exactamente. O sea, que hay tiempo, ¿no? Sí, sí, hay tiempo. Está quedando muy poquitos lugares porque hacemos una... Uh-huh. Vamos consultando a ver cómo vamos con las reservas y si realmente está, claro, suerte, está ahí. Suerte, si viene lindo el número de reservas, bien, pero bueno, algunos lugares quedan y estaría bueno que se pero aparte, llegue, que a ustedes llegue. Los pueden seguir por las redes sociales, que hay un trabajo bárbaro. Uno lo ve y llama la atención, dice, qué bueno esto, ¿cómo es la cosa? ¿Quién está encargado de todo eso? Bueno, estamos ahí como intercambiando entre los dos, bueno, entre la banda también, ¿no? Pero costó mucho, ¿no? De no tener nada, a empezar a generar contenidos, a tener tres videos realmente, sí, sí, que estamos muy conformes con la producción, con la gente que ha trabajado, también con teniendo en cuenta que los presupuestos, claro, sí, sí, hay lo que hacemos hay que ingeniarse a pulmón, mucho, claro, amor, al proyecto, mucha militancia al proyecto y bueno, claro. Y después también, bueno, eso genera darle de comer un poco al tema del Instagram y este y bueno, todas las redes, ¿no? Pero los pueden buscar directamente por Instagram, por Facebook. Instagram, Facebook, estamos en Spotify también, uh-huh, están los temas. Eso le iba a preguntar, en materia de discos, ¿cómo ha sido el camino, digamos? ¿Están en plataformas? Estamos en plataformas, ahora hay subido algunos temas, los temas que están con los videos, en todas las plataformas digitales, obviamente que Spotify es la más la más grande, la que llega a todo el mundo, ¿no? Pero bueno, están todas las plataformas. Después en YouTube y en Instagram. Y los discos, no, estamos ahora sacando simples. Ajá. De alguna manera u otra. Hicimos el camino. Viste que ahora cambió la sí. Como que tenemos como un repertorio como para hacer un disco, pero como que hoy por hoy es como la dinámica es otra. Y pero tienen la idea en algún momento sacar. Y sería lindo, como una cosa retro, pero no, sería lindo poder sacar un disco. Eso es otra cosa que ha sido otro tema de revisión, porque somos todos, bueno, Dardo es el más chico del grupo, ¿no? Pero los demás somos cuarentones, ¿no? Y somos de la época de sentarnos a escuchar un disco, un vinilo, un cassette, y bueno, siempre uno tiene como esa visión. Un disco como objeto, artístico. De poder mirar, exacto, poder mirar quién tocó cada tema, leer las canciones, letras, ¿no? Y bueno, eso también a medida que la industria, ¿no?, lo ha llevado para ese lado, hoy en día no es muy viable sacar un disco con 12 temas. Tiene su costo también y su tiempo, el entrar a sala implica un laburo de unas cuantas horas, la mezcla después. De hecho, hay algunos temas que tenemos ahí, un par de temas que están ahí para salir. Porque lo que se sube en las plataformas, esas cosas yo no he pensado, el que no sabe. No es lo mismo el proceso para grabar un disco de repente que lo que podés subir en las plataformas como grabación, digamos. La grabación en sí es la misma. Lo que sí tiene otro proceso en lo que sería la postproducción, la mezcla y la masterización. Bueno, hoy en día se masterizan, bueno, las grandes bandas masterizan y las mezclas las realizan para YouTube, para Spotify tiene otra mezcla, para los discos vinilo también tienen otra. Entonces, pensando en cómo sale el sonido en cada una de esas formatos, digamos. Y sobre todo que hoy en día la mayoría de la gente lo reproduce desde un celular con auriculares. Sí. Que no tienen, no son de alta calidad, ¿no? Digo, estoy hablando de la masa, ¿no? Hay gente que que lo valora más, claro. Los auriculares están caros también. Están caros. Los buenos son caros. Sí, me digas. Y se nota los ómnibus que cada vez menos usan y van todos escuchando más alto. Después del jueves, ¿hay algo ya programado para que toquen? ¿Cómo viene? De momento no. Estamos ahí evaluando en el verano a ver qué se puede hacer. Estábamos con esto de sacar algún tema nuevo para presentarlo. Vamos a llegar para este toque con un tema nuevo y también estamos con la intención de hacer un nuevo videoclip, que bueno, eso lleva también un buen laburo de pienso y de organización y de bueno y de con los bajos presupuestos hay que hacer malabares y pensar, y bueno, ahí hay muchos amigos y amigas que van ayudando, por el momento es la manera de irlo haciendo. Porque el hecho de los videos es otro capítulo creativo también, ¿no? A veces, no sé, lo dejan también en manos del realizador y algunos de la banda opinan, o a veces la banda asume más el diseño, digamos, la creación. Hasta el momento hemos tenido, en los tres que tenemos, tres procesos bien diferentes. Uno fue como ir a una sala y que quien estaba en la sala nos filmaba, viste, como si fuera un toque, un ensayo así. El segundo video transitó por varios caminos y, como dijo Nacho, Rodrigo trajo un boceto. La idea de la animación estaba, pero era muy cara. Hizo una animación, nos trajo una idea que fue como que hubo comunicación directa, así, sin haber hablado mucho, y estuvo buenísimo. Hizo todas unas ilustraciones que después las pasó a la máquina, que quedaron tremendas. Y el último fue más experimental, que Nacho Guizán, del bajista, trajo una idea original. Y bueno, y después en el camino, en el día del rodaje, Una amiga, Flora Cebeso, que fue a sacar fotos, terminó también metiéndose en el proceso. Terminó como ayudando en lo que es la dirección, por ejemplo, de ese video. Y después seguimos nosotros experimentando en la edición, entre todos un poco. Y después sí, el puntillazo final lo dio Fernando Ballarino, que se dedica a eso, que es amigo del Santi, y que le dio como eso que pudieron ver que es... Y lo transformó. Lo transformó. Sí. Se respetó como esa idea original y ese laburo, y le dio una magia que de alguien que sabe, que se dedica a eso. Así que transitamos diferentes caminos. La idea de es como... Hay como unas ideas ya generales, pero bueno, que de repente estos amigos que hemos mencionado estén darles como, métanle y nosotros hacemos lo que ustedes nos dicen. Sí, en este caso le damos, es como toda la posibilidad de que hagan y deshagan, nosotros ahí haremos lo que nos digan, es actuar en alguna escena quizás y darle toda la potestad a ellos. Claro, es todo un desafío esto de porque en un mundo cada vez más visual, ¿no? Lo de los videos y todo eso alimenta también la vida de las bandas. Vamos a escuchar un poquitito más de ustedes, de ponerle Tutti los Nachos, ahora venimos en el cierre con ellos. Hoy en día con la gente que ya nadie se mira de frente. Todo el mundo caminando con la cabeza hacia abajo y en la mano llevando su celular. Están todos conectados con la realidad virtual y ya nadie mira para el costado. Pues no importa qué suceda a nuestro alrededor, solo viven en su mundo porque creen que es lo mejor. Es un virus que ataca a toda la humanidad. Que importe sexo, raza o religión. Será la modernidad o la globalización. Salen todos a cazar sus Pokémon. Ahí lo estábamos escuchando grabado, pero ahora tenemos la posibilidad de escucharlos en vivo, a ponerle Tutti y los Nachos, a Santiago Santana, a Edgardo Carrón, aquí en vivo en la 36. Cuando quiera, muchachos, vamos arriba, Muy bien. Bueno, hacemos una versión de justamente hablando de los videos. El primer video, estamos haciendo. Vamos a hacer una versión de Taconeando. Vamos ahí. El pecado no fue tan original. Susurró y se pintó los labios, mirándose en una ventana sucia. No quiso pensar más. Subió al 58 y fue a la catedral. Y aunque es algo temprano, igual algún gil va a picar. Resignada a ser la elegida del chat gratuito y más popular. Su mensaje ostenta el trato por el rato más barato. Otro lado de la plaza, notas sueltas van armando una canción, un estuche alfombrando la vereda, da comienzo a la función. Él se siente afortunado, pues lo escuchan más de 3 millones. se respira en el ambiente. Algo más va a suceder. Taconeando caminaba, la detuvo su canción. Se cruzaron sus miradas y no hizo falta nada. Fracasados son los que no encuentran ni siquiera algo en que perder. Empuñando el riesgo de una mancha más, agarró sus cosas y se fue. Buenas noches, ya se acaba el día. Esa historia anda a saber en qué quedó. Nos jugamos a que todo esté sonando. Nos jugamos a que todo esté sonando. Nos jugamos a que todo esté sonando. Nos jugamos a que todo esté sonando. Impecable acá, ponerle Tuti y los Nachos en vivo en el estudio de la radio. Prontos para el jueves entonces en lo de Silverio. Repetimos, hay tiempo, ¿no? De algún lugar puede quedar. 26, 28, 47, 71 se pueden comunicar y los pueden ver en vivos el jueves a las 9 de la noche. Gracias muchachos por haber estado. Muchas no gracias. No va a faltar oportunidad para reencontrarnos de nuevo. Arriba con el proyecto, sigan adelante. Bueno, las puertas de la radio están abiertas para cuando ustedes quieran visitarnos, comunicarse y seguir promocionando el grupo. Muy bien. Muchísimas gracias. Muchas gracias por la oportunidad una vez más de recibirnos. Que pasen bien. Gracias.